yo como marica no te dejo de buscar. Todos los fines el combo tirándome pa' parchar. Salgo pa' la disco a ver si te vuelvo a encontrar. Estoy puteado. Me dolió que te fuiste y que me hayas olvidado. Un amor como el que yo te di, no creo que lo has encontrado. Bebé, de llorar por ti, mejor me pongo pa' los chavos. Yeah, yeah, yeah. Yeah, te viste mirando el IP. Y no tengo tiempo pa' ti. Me pasé por playa corriendo de aquí. De tu vida me fui. Y yo sé que de tu cielo gris. Pero esto te lo buscaste. Estrellas están en la palma de tu mano. Pero baby, tú te equivocaste. Consecuencias de tus decisiones no pensaste. Lo que teníamos lo arruinaste. Que se joda lo de nosotros. Le acabo un fili y prendo otro. Voy pa' la disco y botellas de escorcha. Pero en estar conmigo. No, yo te la troncho y me voy y no poncho. Moto y a otra me moncho. Tú que metes y lavas de Pinocho. Me dicen que si me te volviste un ocho. Yo no voy a jugar tu juego. Por eso no te busco cuando te vas. Tú juras que eres mi otra mitad. Pero lo nuestro yo lo dejé atrás. Los modelos que me dejan paz. A mí no me busques más. Pensándolo bien, estoy puteado. Siempre me advirtieron sobre ti al fin y al cabo. No algo monda diciéndotelo, mami, vuelve. No te he vuelto a ver desde la noche de septiembre. Todo el combo me pregunta que fui y tú no vuelves. El sexo era una chimba porque tú no te devuelves. Sin de otro diciembre. Uy. Bueno, real, de rato no amanecía y de puta, que si Maranjuez. Que día el despecho, hijo de puta. Que bueno, re extrañar a alguien, parce. Lo juro. Lo juro, cara.